Ay, qué feliz 2008, qué gusto, amiguitos y amiguitas. Muy buenas noches y muy buenas nachas tengan todos ustedes y mejor las pasen. El primer programa de Sorsex and Roll Radio del 2008. Después de todo el agasajo, el abrazo y los arrimones del, claro, como debe ser, como Dios manda. Exacto. Como el Dios de los arrimones manda. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor en el 2007 de escucharnos y que nos va a hacer el favor también en el 2008 de seguirnos prestando sus oídos. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Que como se lo saben, ya es lo mismo que al revés. René Venturoso, un placer estar contigo en estos micrófonos. Gracias, canalito. Igualmente lo digo de todo corazón. Un placer compartir micrófonos. Pues bueno, hoy que es día jueves de transmisión en vivo, 10 de enero del 2008, precisamente ya 10 días de que inició este año. Yo soy Coyote Lagañas y pues esto es Sorsex and Roll, qué buena onda. ¿Sí? ¿Por qué no iniciamos con música? A ver, Coyote, algo de lo que tú trajiste, ¿qué te parece? ¿Y una vena para la tole? Uh-huh. Pues bien, bien, bien. Entonces, ¿por qué no iniciar con una canción que me gustó mucho? Se llama Kiss Kiss y es una colaboración de Peaches con, ajá, la señora de Lennon, alias Yoko Ono. ¿Ah, sí? Entonces, pues, órale, está bastante reggaetonera, pero bastante sabrosona, porque se pueden escuchar las... Yoko Ono cantando reggaetón, eso es algo que... Pues es como un que reggaetón el mundo se va electrónico, digo, Peaches es una maestra, una bruja de la cuestión del electrónico. Y, pues, en esta ocasión, en este disco, hacen reversiones de viejos temas de Yoko Ono. Yoko Ono no cantaba. Pues no, pero hacía ruidos extraños y en realidad lo van a disfrutar en esta ocasión. Y pues más adelante les pondremos algo también. Sí, algo de la selección alegrar de René Venturoso. Vamos una y una en esta ocasión. Y bueno, pues nos dejamos sin más con la primera tanda del 2008 de rolas y abrimos precisamente con Yoko Ono. Ok, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y seguirá siendo por conexionrock.com.mx o al red. Exacto. About it.

alias señora de Lennon. Así es. Pues bien, ya estamos. Yoko Ono Lennon. Yoko Ono de Lennon, ¿no de Lennon? Lennon, pues es una cosa gringa y muy inglesa. Que no va el D, ¿verdad? Ajá. Exacto, bueno, Yoko Ono Lennon. Así es. O Yoko Lennon. O Yoko de Lennon. Pero, o no que el de no. Pero si estuviéramos en México. Ah, caramba. Vámonos bueno. Ya a las notas extrañas, como las que acostumbramos en este programa. Pero antes queremos mandar saludos a la gente que nos hace favor de oírnos en esta ocasión, que estamos en vivo después de que ya nos habíamos aventado después unas largas vacaciones. Pasado. Exacto. Señorita Nora, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Por señorita Lili, que porque se cambió el nombre a Su. ¿Por qué ya se cambió el nick a Su? No sé, debe ser de Sasu. Zurradita. Zurradita. O a lo mejor son las siglas de algo. Porque no creo que se apellide Zúñiga como Jorge Zúñiga que tiene el mote de Su. Así es, pero no creo. Ni se conocen. No. Podrían conocerse. Sería. Tal vez se caigan bien. Eso es muy probable. ¿Por qué no? Vamos a organizar próximamente una tertulia chelera porque ya de como fans y amigos de Subsex and Roll. Cada vez la familia ha crecido más, entonces es importante conocernos todos, estar círculo en contacto. Círculo de amigos. Efectivamente, saber a qué nos dedicamos cada uno de nosotros y por qué no hacer cosas juntos. Exacto. Cosas lascivas, tal vez. Por ejemplo, tomar cerveza o... O cosas lascivas. O ir a alguna exposición de arte. O cosas lascivas. O ir a ver el Rey León. Y también cosas lascivas. Mientras se ve el Rey León. Exactamente. Pero el Rey León o Nice. No, el Rey León musical. Dicen que está bueno. ¿No es o Nice? No, es nomás musical. Ah, bueno, pues y mira, ese, pero ya Jorge, había algún... Y para que Jorge G. Castañeda diga que está bueno, que es un amargado. ¿Lo dijo Jorge Castañeda? Sí. Pues más bien quiere, yo creo, que hacer simpatía con la gente para lanzarse de nuevo de candidato presidencial para las próximas elecciones. Con eso de que los procesos electorales nunca terminan ya. Ay, así es. Vivimos eternos procesos electorales. En fin. Bueno, vámonos a una nota extraña como las que acostumbramos. Ahora, con eso de que el caníbal se murió, pues no crean que es el único caso que pasa en el mundo. No. Y que por ahí me decían también, ¿cómo te puedes decir orgulloso de que existe un psycho killer en tu país? Exacto. Pero pues, ¿por qué? Pero siempre han existido los psycho killers, simplemente no los habían documentado en nuestro país, pero... No los sacaban en la tele porque no era noticia. Y bueno, después de la triste muerte del caníbal de la Guerrero... De su supuesto suicidio, de repente... Hay algunas otras personas. Pero Nora se está quejando que no le hemos mandado saludos. Claro que se la mandamos, la acabamos de saludar. Bueno, pues la saludamos de nuevo. Hola, Norita. Nora. Listo, yo también. Ok, y entonces esa fue una nota que apareció en la prensa hace unos cuantos días y dice más o menos así: mató a su novia y la cocinó. Y eso fue en la ciudad de Tyler, Texas, el 7 de enero. Y dicen que los agentes que respondieron. Que respondieron a una llamada de emergencia en una población del este de Texas, encontraron una escena espeluznante. Una oreja humana hirviendo en una olla sobre una estufa y un pedazo de carne en estofado. Un tenedor sobre un plato en la mesa de la cocina. Y resulta que este tipo de 25 años de edad cocinó a su novia de tan solo 21 años. O sea, estaba tiernita. Estás en tu punto, mamacita. Estás en tu punto, así que te voy a comer. Y entonces cocinó las diferentes partes de su cuerpo. Y se los trató de comer. Entonces cuando llegó la policía, pues encontraron esta macabra escena del tipo consumiendo a su novia. Bueno, ¿y tú te acuerdas del tipo que se cortó el pene por dejar de pecar? Ah, exactamente, que también ya lo habíamos comentado el año pasado en esta misma emisión. Por aquí hay alguna muy relacionada de otro tipo. Este es en Estados Unidos, el otro que era austriaco, creo. Solamente ocurre en Estados Unidos. Esto solo ocurre en Austria. Y en Austria. Exacto. Y en México. Y en Alemania, porque recuerda, chale, cada vez estamos más globalizados, maldita sea. Sí, nos enteramos de todo ya. Entonces, ¿esta nota cómo es, Rerecito? Ah, pues una persona de Hayden, Idaho, ¿cuántos años tenía? Era de 26 años el chavo. Chale, la locura de los 20. Exacto. Qué bueno que ya vamos de salida. Entonces, se vio la mano y dijo, tengo la marca de la bestia, Dios mío. Y se corta la mano. Sí, se corta la mano. Y para, no, pues como la mano estaba embrujada o posesa o endemoniada, como le quieras tú llamar. Ajá. Pues también dijo, no manches, no puedo dejar este peligro así. ¿Y entonces qué hizo? Entonces la echó en microondas y pues ahí le dejó girando un rato. ¿Le puse en el tiempo de palomitas? No, la puso como bien cocida. Y después llamó al 911. Le puse en estofado. No, se empezó a sentir mal y dije, ay, como que no fue buena idea cortarme la mano. Como que estoy menstruando de mi cabito. Así es. Y llamó al 911 y cuando llegó al 911 el tipo estaba todo feliz. Bueno, no todo feliz, sino muy tranquilo. Ahí esperando que pues lo fueran a atender, ¿no? Y ya después seguramente le curaron la herida, pero ya la mano no se la pudieron injertar de nuevo porque pues obviamente estaba bien cocida, como un buen trozo de carne argentino. Exacto. Chale, ¿qué sabrá la carne humana? ¿Por qué no te da curiosidad? Pues a lo mejor sabe a pollo. ¿Por qué siempre nos dicen, sabe como a pollo? O la iguana, ¿no? Ah, es que sabe como a pollo. También más dicen chicloso. Eso de la iguana. Obviamente. Sabe a pollo chicloso. No, pero también, ¿has escuchado ese mito? Bueno, no sé si en realidad se trate de un mito urbano, pero dicen que los antropófagos de... Vaya, de islas perdidas en el océano, si llegasen a alimentarse de alguno de nosotros... Antropófagos de islas perdidas en el océano, eso suena como muy de caricatura. Pero aún existen. Pero no están en islas perdidas en el océano. Entonces, ¿en dónde? En el océano, además. Pues en el Pacífico, seguramente. Digo, hay miles de islas que pues igual están habitadas por aborígenes. Bueno, alguno de ellos, si se llegara a comer a algún habitante de la ciudad, moriría intoxicado, seguramente. Bueno, me recordaste un como tipo experimento que se hizo en 1940. Ajá. Con las pocas tribus antropófagas que todavía existían en África, trataron de buscar un sustituto de la carne que supiera carne humana. Les dieron soya. Y les dieron soya y los estaban preguntando, ¿y esto sabe a carne humana? No, todavía no. Y así trataron de buscar un complemento, que un saborizante para que la carne supiera a carne humana. ¿Y cuál fue? Yo creo que carne de... No lograron nada, porque eso es un experimento pues muy macabro, ¿no? Muy macabrón. Exacto. ¿Qué te parece si nos vamos a música? Me late, chocolate. Y vámonos con algo relacionado, ¿no? ¿Con qué? ¿Con la...? ¿Con Devórate otra vez? Ven, Devórate. A veces ya la pusimos, ¿no? Cambia. Caramba. Pero esta es la versión de Disantiago. Se supone que es el... Bueno, ok. Se vale. Y va dedicada a Nora, que esta canción que le gusta tanto, ya que es bien salsera y que le gusta tanto la cuestión del movimiento de bote y la cuestión dancística y no, todas esas cuestiones. Es que no la encuentro. La que yo quería. Caramba. Entonces vámonos con algo que ya teníamos preparado. Sí, vámonos con algo que va a poner el Coyote de no sé qué cosa. Vamos a poner a los Creedence, por favor. Ok. Y bueno, esta rola se llama Río Verde por Universal Stereo. Tu gran compañera, que es por conexionrock.com.mx, patrocinado por Subte San Roll Radio. Que es lo mismo que al revés. Es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación entra. Iba yo repleto hasta las trancas, retorciéndome. He fruncido mi esfínter con saña, conteniéndome. Cuando al fin he plegado mis ancas, aliviándome. Contemplaba el fluido resultado, relamiéndome. Pero no lo quiero para mí. Lo que busco es que tú vivas bien, porque tú estás creciendo y te has de nutrir. Y además yo cocino fetén. Devórate otra vez, devórate otra vez. En tarrito o en un cucurucho, o la nueva receta del che. Devórate otra vez, devórate otra vez. Ni si quieres limpiarte los dientes, es comida y pa' tu WC. Como sé que te gustan bastante las albóndigas, fabriqué con cariño unas cuantas mastodónticas. Moldeé con mis manos figuras alegóricas. Satisfice con ello mi vena escultórica. Ha llegado la hora de comer y con ella el momento de ver cómo engulle mi niño como un campeón sin que quede un pedazo de mierda. Devórate otra vez, devórate otra vez. Ya atragántate con las croquetas o si quieres recita puré. Devórate otra vez, devórate otra vez. Y rebaña ese moto que queda para no dejar sobras, joder. Y bueno, regresamos y escuchamos ahora sí a Mamá Ladilla con Devórate otra vez y antes a Creedence Clearwater Revival con Río Verde. Río Verde. Y después precisamente por eso ligamos con el comercial de Sativina Forte que, dicho sea de paso, ojalá y el 2008 nos traiga mucha felicidad verde. Uh-huh. Lo deseamos. Exactamente. Exacto. Entonces, pues el 2008 siempre, bueno, los años nuevos siempre los años inician. Nuevos. Necesito de paquete. Sí, pero dicen, ay no, que la buena vibra y vamos a iniciar bien fuerte, vamos a hacer realidad todos nuestros propósitos. Y abrazos y pero pues en realidad es que todos empezamos con bastante flojerita, bastante orquídeas. No, yo sí llegué así de, este año es mi año, no voy a comer a mordidas. ¿Y este año es tu año? Este año es mi año. Ah, sí, de por ahí hay rumores de un ascenso para ti, René Venturoso. Exacto. En tu trabajo. Qué bueno, ojalá y se logre. Para la gente que nos está escuchando y que no está cotorreando con nosotros en el, hágale, en el mensajero, por favor, conéctense y el correo es sursexradio@gmail.com. Agréguenlo así al Messenger. sursexradio@gmail.com. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y los que estén conectados y nos estén escuchando, hagan lo mismo. Y los que estén escuchando y no quieran que sepamos que nos están escuchando, pues no nos agreguen. Pues no nos agreguen y ya. Y no nos hablen. Y no pongan en el ahora escuchando porque sabemos que no nos están escuchando. Exacto, y porque por eso los eliminamos, porque están escuchando al Panda Show. Uh-huh. Exactamente, okay. Que encachemos escuchando al Panda Show, lo borramos. ¿Ya oíste, Nora? Estuvimos a puntito, nomás porque nos sintonizaste luego, luego. Ay, sí, también un año nuevo trae muchas cosas. El regreso a clases. Oye, ¿tú ya regresaste a la escuela? No, entro hasta el próximo lunes y en realidad tengo mucha flojera de hacerlo. Pero el día de ayer fui a una clase de oyente y bastante escuchante, bueno. Escuchante, ¿no? De oyente. Ah, bueno. Escuchante, oyente y participante. Vale. Pero bueno, en fin, él... Pero quieres ir, o sea, no tienes ganas. No, o... no, en realidad estoy pensando en, no sé, a inventar alguna enfermedad extraña, como que me dio así, no sé, una... ¿Sabes lo que yo hacía? Me untaba mostaza en los pies. Hay muchos mitos, ¿no? Sí, eso de la mostaza, que te pongas los calcetines y camareces con una calentura. ¿Eh? Sí, eso es cierto. Una vez lo llegué a hacer, pero no me funcionó, yo creo que me puse muy poquita mostaza. Sí, igual, pero es que tenías que fumar, ¿eh? O demasiada mostaza. ¿O qué mostaza hablas? No, pues mostaza de la amarillita. Ah, no, yo que te hablo de la verde. Yo creo que fue muy poca o mucha mostaza, quién sabe. Bueno, pero hay otras personas que recurren a que ciertos innovan métodos en también. El método de faltar a la escuela. Efectivamente, como el niño tan famoso ya que pegó su mano a su cama. Sí, es tan famoso que yo, por ejemplo, que reviso muchas páginas de internet en diversos lenguajes. ¿Y blogs? Blogs. Fue una... Hasta en páginas japonesas salió un niño mexicano. ¿Ah, sí? Que se pegó la mano para ir a la escuela. Y seguramente ya tienen un Soul Sex and Roll japonés y ellos han de decir, esto nada más ocurre en México, ¿no? Pues sí, un niño del municipio de Guadalupe en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, pues tuvo bien, dijo, estoy muy pinche divertido en mi casa, yo no quiero ir a la escuela, ¿qué es eso de ir a la escuela? Exacto, yo quiero seguir jugando con el Xbox que me trajeron los Reyes Vagos. Así es, entonces... fue a hurtadillas a la cocina, a hurtadillas sacó un pegamento, a hurtadillas se pegó la mano a la cama y se prendió la tele. Cuando su mamá se despertó, dijo, órale, mijo, vámonos a la escuela. Pues el niño muy chavacanamente acostado, ¿qué no vas a ir a la escuela o qué? No, mamá, es que mira, se me quedó pegada la mano a la cama. No, pero imagínate el cuadro, como un niño así de, no voy, tengo pegada la mano a la cama. Pero ¿cómo es posible? Y cuando trataron de despegarlo, en realidad era un pegamento bastante poderoso, seguramente ese del trasero loco, ¿cómo se llama? Sí, pega loca, con la loca. Con la loca, exacto. Entonces, pues tenía su mano pegada y por lo tanto no pudo ir a la escuela. Pero llegó la mamá y le echó agua caliente, no se despegaba. Le echaron alcohol, esmalte de uñas, no, barniz, perdón. Para a ver si... Y no, alcohol. Llegaron los vecinos y también empezaron a hacer menjurjes estilo Los Simpsons. Exacto, cuando... es lo que te iba a decir. Al final de cuentas lo empeoran más, ¿no? Como aquel chicle que tenía pegado lisa en la cabeza y que le ponen chocolate y hielo y todo. Pues tan y... llegó a todo que tuvieron que llamar a los bomberos y a Protección Civil para que les pegaran la mano al y niño. Y le cortaron la mano y la metieron al microondas. Ah, no, no, fue la nota esa anterior. Esa fue la nota anterior. Ok, coño. Ok. Lo que hicieron fue pues con un aditivo especial que tienen los bomberos. Exacto. Le despegaron la mano. Alias una sierra. No, que no, le cortaron la mano. Perdón. Bueno, el chiste es que se la lograron despegar, pero ya era demasiado tarde para ir a la escuela, así que lo logró. Exacto. Condenado. Por lo menos ese día no fue a la escuela y estuvo muy divertido, pero imagínate, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras intentado despegarla o lo dejas ahí? Yo le doy una madriza en primer lugar. Ya que está noqueado, intento despegarlo. A ver, ¿cómo que no quieres ir a la escuela? No, mira, yo lo que hubiera hecho es, órale, no vas a la escuela, voy, desconecto la tele, le saco todos sus juguetes, no vas a la escuela, órale. O lo sacas con la cama al patio. Lo sacas con la cama al patio. Para que siquiera le dé insolación, no, o algo así. El problema es que si alguien me denuncia, nos vamos a la cárcel si dejamos al niño ahí pegado. Pues sí. Es lo malo, es como un arma de doble filo, ¿no? Pues un arma de doble filo era lo que hubieran utilizado para cortarle la mano. Pero también hay una como inconsistencia en esta noticia, porque unos dicen que sí llegaron los bomberos a tiempo para despegarle la mano al niño y que se fuera a la escuela. Y hay otros que dicen que no. Que no. Y se llamaba Diego, por eso. Pero pues yo le creo más a la agencia EFE, que es la que estamos leyendo, que es la que nos indica que no lograron despegarlo y que por lo tanto faltó a la escuela. Pero también hay otras personas y en que otras son partes, bolsonas. Exacto, en otras partes, en otras latitudes del globo terráqueo, que utilizan también métodos truculentos para no trabajar, para... hacerse mantenerse, pato. Exacto. Y como lo que decías tú, René, de untarse mostaza en las patrullas, este hombre también fingía enfermedades para ser mantenido por el gobierno. Exacto, se iba a los hospitales y decía, como que me duele la cabeza, pero pues, denme de comer, ¿no? Exacto. Y ahí lo atendían y vivió, pero pues no manches, despachatadamente durante un año en diferentes instituciones hospitalarias. ¿Esto en dónde? Instituciones hospitalarias, en Finlandia. En Finlandia. Para... No es cierto, Austria. Eso bueno, pues ahí en el rumbo. Sí, son los rumbos, pero pues hay que aclarar, ¿no? Porque exacto. No es lo mismo Guatemala que México. Sí, lo que tal si nos escucha un finlandés va a decir, nosotros no somos tan bolsudos, por favor. Exacto. Entonces, en este caso fue un austriaco, huevón, el cual, ¿qué nombre ostenta? Tiene ahí el nombre de... de esta nota. Bueno, no lo encuentro. Pero este señor pues hacía el enfermo para vivir a expensas de los impuestos de otros austriacos que sí trabajan. No viene el nombre, a lo mejor no lo pusieron para que la para gente... cuidar su identidad. Exacto. Y que no fuese linchado. Porque decían que en ocasiones no lo lograba. Y nada más llegaba la ambulancia, le daban los primeros auxilios y le ponían mertiolate rojo. No, ni siquiera mertiolate rojo, del blanco, órale, güey. Del más baratito. Y ya y similar. Y ya sáquese. Pero en otras ocasiones, quién sabe qué tipo de síntomas hacían o fingía, que seguramente hasta lo aislaban en infectología. Y mientras lo aislaba, pues bebía a expensas de los impuestos. Exacto. Ya. Ay, qué rica rola, a ver, escucha. Color de púrpura que deja. Oh. Más bien es en un Harlem en español, cuídate. Pero es una parte del corito. Esa canción me recuerda a Enrique Guzmán. ¿Por qué no buscamos algo de Enrique Guzmán? Ahorita buscamos algo de Enrique Guzmán, claro que sí. Les recordamos que en esta ocasión estamos bastante complacientes, tanto eróticamente como musicalmente. Así que si nuestras bellas radioescuchas tienen alguna petición que hacernos, ya por ahí nos hicieron la petición de Susana Zabaleta. ¿Y por qué no ponerla? Yo no sabía, claro, que sale en la película de los Caifanes, carajón. Ah, pues es que ya ves, uno nunca luego identifica. Pues tú... ¿Recuerdas aquella escena en donde está Julissa en aquel antro y se mete al baño y se encuentra un par de prostitutas extremadamente ataviadas y pintarrajeadas? Y una de ellas le dice que tiene una placa de platino en la barbilla para que fingiera que era partida. Y le dice, y cada vez se me va más arriba y más arriba. Ella es Susana Zabaleta. Qué loco. Y también, bueno, ya algo que ya sabemos, que es Carlos Monsiváis. Ese Santa Claus. El Santa Claus sin cróspido. Ok, pues nos vamos con Susana Zabaleta y esta rola que se llama Cuidadito. Dedicada a Nora. Que nos la mando. De parte de Sol Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Porque yo sufro el corazón. sabemos, lo que no te... Solo a ver si así tú me querías como yo a ti. Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz. Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajar me comencé a cantar. Hoy a lo lejos las aves silbar, el sol de pronto veía brillar. Oh, qué alegría la que sentía con todo el pueblo. Feliz veía. Y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció. Con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción que dice así: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Escuchando Surf, Sex and Roll. Y de fondo estamos escuchando La Brisa y Yo, pero antes escuchamos a César Costa con todos sus suertecitos, Mi Pueblo. Sus suertecitos de cocoles. Exacto. Y antes a Susana Zabaleta con Cuidadito. Con dedicatoria especial para la señorita Nora. Y bueno, pues esa canción de César Costa tenía una intención. Porque estas vacaciones, René, las vacaciones de invierno, como cada año, te la pasaste en Veracruz, pero en esta ocasión tuviste a tres bellas acompañantes femeninas. Así es. A la querida Leticia Europa, que muchos de ustedes la conocen. A Ara Romero. Alias Tom Rider. Alias Tom Rider. Y también a nuestra fans número uno de Jalapa, Aranza Sazú. Exactamente, que pues te la pasaste bastante bien. Estamos viendo las fotografías ahí en San Juan de Ulúa, en el acuario monumental de la ciudad de Veracruz. A mí lo que me gusta mucho de mi pueblo es que se puede presumir mi pueblo. Así que ya saben que para el fin de año, en este fin de año 2008, que apenas estamos iniciando, pero ¿por qué no ir planeando una vez, ya las vacaciones? Una vez, invítense. Hablábamos de los procesos electorales que nunca terminan, pues la invitación a Veracruz tampoco termina. Entonces la gente que se quiera sumar en diciembre e ir a visitar la casa en Veracruz de René Venturoso, está cordialmente invitado. Exacto, manden un correo a mi correo personal o comuníquense a subsexandrolradio@gmail.com. Eso sí, con el requisito para las chicas, es una foto erótica que logre conquistar a René para que sean invitadas. Exacto. Especiales. Si no. Si no, pues también, pero allá le sacaremos las fotos. Ok, pues tenemos también notas en relación a la estamos cuestión hablando de la gente de baquetona. Sí, gente bolsona, gente oportunista. Floja, oportunista. Y esto en todos lados se cuecen habas. Y ahora que hablamos de México, que hablamos de Austria, pues también en Estados Unidos se da... En Estados Unidos más que en otros países. Entonces, en esta ocasión, la nota es más o menos así. una niñita como de 6 años hizo una carta ensayo para un programa de manda tu carta y te vamos a regalar unos boletos de la actriz juvenil del momento, Hannah Montana. Y la carta iniciaba nada más y nada menos con la frase de: mi papá murió en Irak. ¿Me dan los boletos? Y se los ganó la condenada chamaca. Pero resulta ser que su papá ni fue a Irak ni siquiera estaba muerto, sino que ese fue un mito que le inventó su mamá, porque en realidad era madre soltera. Y pues para engañar a la pobre chamaquita de 6 años, entonces, pues ¿quién hizo el verdadero engaño? ¿La madre o la niña que mandó la carta? Pues yo creo que la madre, porque la niña no creo que tenga tanta malicia como para inventar una historia así. O a lo mejor la historia se la creyó tanto, pues tú a los 6 años tú crees todo lo que te está dicen. Está tan programada que se la creyó y entonces fue tan sustanciosa su misiva que se ganó los tickets. Efectivamente, entonces, pues... Pues chale, en todos lados, ¿verdad? La gente oportunista, la gente baquetona siempre gana. O sea, yo no sé por qué, en verdad, en ocasiones eso de la ley boomerang no aplica. La gente más gandalla, la gente más pasada de lanza es la que... No, realmente... se aplica, mira, se tarda años, se tarda, pero sí aplica. Bueno, Pinochet, está Fujimori, uh-huh. Está propio Adolfo Hitler, uh-huh. Que al final de cuentas... Aparte, mira, si a lo mejor ahorita tendrán dinero, tendrán mujeres, pero cuando sean más viejos y se les acaba el dinero, van a morir más solos que un perro de esquina. Pero como dicen los viejitos, lo bailado... Nadie se los quitó, ni se los quitará, pero es que el ser humano es del momento, o sea, pues sí, muy bonitos recuerdos, pero en el momento, ¿qué...? Sí, no, viven de glorias pasadas todos, ¿no? Como, hablando de glorias pasadas, el próximo 28 de febrero se va a presentar Bob Dylan en el Auditorio Nacional. Exacto. Entonces es importante irlo a ver ya en decadencia el señor. Yo creo que en decadencia. Pues es que bueno, nunca ya... Nunca ha cantado, de por sí. Pero pues es un ícono del rock and roll. O sea, a lo que me refiero con nunca cantar es que nunca tiene una buena voz. Pero todo mundo la alaba. Eso sí. Y con todo el respeto del mundo, en realidad. Mm-hmm. Sí, se lo merece. Entonces, la gente que quiera acompañarnos, porque seguramente vamos a estar nosotros ahí en el Auditorio Nacional. Y también les recordamos que en el mismo Auditorio Nacional se van a presentar Los Ángeles Negros, la Sonora Santanera. Entonces, pues también están cordialmente invitados. Ya saben que somos de eclécticos gustos musicales en esta emisión. Adiós. Fue en un cabaret donde te encontré bailando. ¿Y qué dice la pandilla? Aquí pasó? Nos está preguntando Marianita que a qué hora nos corren del río o las pecosas. En las pecosas nos han corrido a las 2 de la mañana y el río también. Pues depende que a qué hable con a qué se refiera con corrida. Digo, corrida de chelas, puede ser una... Bueno. No, que ya cierren el lugar y les digan ya, muchachos, largo. Pues a las 2 de la mañana más o menos, sí, cierran esos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, deberíamos irnos a festejar, vamos a planear esa tertulia chelera. Viene el cumpleaños de Leticia Europa para marzo, pero seguramente en febrero, por el amor y la amistad, haremos algo. Ahí viene el cumpleaños de Diana Romero. Exactamente, el 14 de febrero. Entonces, pues, hay muchos festejos, empecémoslos a organizar. Y, pues, la señorita Mariana se nos va a los United States. Y también vamos a celebrar, bueno, vamos a despedirla y sale muy buena vida. No vamos a celebrar que se va, porque no. No, pero vamos a despedirla como se merece. Exacto. Como se merece. Exacto, entonces, ¿por qué no nos vamos a más rock and roll? Exacto, a ver, es? Coyote, ¿qué quieres poner? Ahora vamos a poner a los señores de Cuchillo. Esa rola es muy buena, me gusta bastante. Dedicada para Pam, que okay. me hizo favor de pasarme rolas muy muy buenas. Entonces esa es una de ellas. Dedicada para ti, preciosa como la flor, como la rosa. Perfecto. Esta rola va dedicada para Pamela, donde quiera que se encuentre, que está bien filosa. Bien, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Exacto. Saludos para toda la pandilla. Come your hair in my teeth. If I was her.

ochenteros de copetes. Y antes escuchamos a The Night con Bird. La vaselina tiene algo que... no lo sé. Claro, mandamos un saludo para nuestro gerente y una felicitación de Año Nuevo. Ramón, gracias por el espacio. Te queremos, Ramón. Ramón. Les recordamos también, Ramón. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas y radioescuchos que pueden ya adquirir su Conexión Card, que les permite amplios descuentos en diferentes lugares y antros de vicio. Exacto. Principalmente del centro de la Ciudad de México y del sur de la misma. Yo ya tengo la mía y es la número 562. Así que ya lo saben, pueden entrar. Pensaría que yo tuviera una número 2 o una número 1, pero no, me tocó la 562. ¿Por qué no nos dan números preferenciales, Ramón? Ya nos dio las últimas. ¿Por qué no me dio el 666? Pero sí, el 562. 562 también. Entonces ya vamos a empezar a hacer en las próximas emisiones de Sorsex and Roll algunas estrategias publicitarias como... Y la credencial que termine con el número 3. Y siempre vamos a decir... Se va a ganar una servilleta que usó el Coyote para sonarse en la nariz. Autografiada. Por eso. Con mocos frescos. Con muchos ADN. Para que si quieren crear un clon o un homúnculo, tienen la posibilidad de hacerlo a partir del material genético que expulsé de mis fosas nasales. Exacto. Y bueno, hablando... Perdón. No, es que se nos estaba pasando que si estamos hablando de leyendas vivientes, ¿qué regresa? Ah, lo que iba a decir también. Ah, sí, ibas a decir sí, eso. Sí. Pues mira, hay que coordinarnos más. Exacto. Era que los Doors también vuelven a regresar a México. Vuelven a regresar a México. Vuelven a venir. Se vuelven a venir. Entonces, vinieron hace 3 meses aproximadamente. Pues es que ¿no? Yo creo que como Creedence se dieron necesitan cuenta que... Necesitan pero los Creedence ya ni son los Creedence, son los Revistes. Claro, pero es que es como los Revistes de los Creedence. Se dieron cuenta que en México sí llenan foros grandes. Por eso viene Chicago, por eso viene Eric Clapton. Todas las leyendas de los oldies. Ay, estos tipos que cantaban la de Lost in Love, Air Supply, también vienen mucho. También vino de Eagles, también. Uh-huh. A ellos les encanta venir porque aquí a los mexicanos nos gustan los... Y toda Sudamérica, como todo llega muy tarde, pero eso... Deja eso que no llegue muy tarde, ya ahorita ya no... Ya no, ya vimos a Arcade Fire, ya vimos a Muse, ya vimos a Björk. Exacto. Entonces ya viene gente que está de moda, no como en antaño. Exacto. Pero pues también les recordamos que el día de mañana... Se van a presentar en el Multiforo Alicia, una bandotototototota de garage del protopunk. Exacto. Protopunk, exacto. Ellos son The Cynics y se presentan a las 9:30 de la noche en el lugar harto conocido como Multiforo Alicia. Y con ellos se van a presentar The Ugly Beats y de aquí de nuestro país, los Mustang 66 y los Explosivos a las 21:30 horas. Y el boleto cuesta exclusivamente la cantidad ridícula por tratarse de esta bandotota. De 150 bolas. Quería buscar lo de los Cynics, pero no encuentro en este maldito disco duro viejo que tengo aquí. ¿Quieres buscar algo de rock and roll de los Cynics? Ah, más adelante, ahorita ponemos algo de The Cynics. ¿Por qué no algo de The Doors para más adelante? También puede ser, pero ¿qué? Un cover de The Doors, ¿no? ¿Qué oye, te parece? Ah, un cover me late bastante, pero ¿quién viene cantando con The Doors? No sé. El mismo de la otra vez, que no me acuerdo cómo se llama. El mismo de la vez pasada. El mismo de la vez pasada. Pues ya saben, si quieren ir a ver rock and roll viejito, tienen la oportunidad en este año que se avecina bastante bueno en cuestión de conciertos. Exacto. Pues vámonos con una rola. Una y regresamos. Ok, sí. Esa es la libertad que nos damos en Sorsex and Roll Radio. Vamos a escuchar un cover de Las Puertas. ¿Con quién? Con los OVNIs. Ajá. ¿Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio? Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Regresamos. Muy pronto. Pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, las horas solo serán juego. Somos tú y yo, todo de mi ser tendrás, y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Yeah. No pienses en volver atrás, la noche no se envolverá. Ya no pensará y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. Las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego. Mi fuego debes encender, mi fuego. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Cover de los Beatles a mano de es lo que se iba a decir. Johnny Farina. Muy coverosos también. Acabamos de presentar un coveroso también de. Exacto, de cover tras cover tras cover. Y así, escuchamos a los OVNIs con Enciende mi Fuego. Enciende mi Fuego, exacto, como tú sueles cantarla, Renecito. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Y bueno, cuando inicia el año, todo mundo está así como de. Pues es que voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio. Sí, pero bueno, para apoyarlos estos en sus buenas. En sus. Vaya, en sus buenos deseos, en sus buenos propósitos que tienen de este año, les vamos a decir algunos mitos médicos que se han convertido en. En cosa de todos los días, ¿no? Cosas como el hecho de que leer en la oscuridad causa daño irreversible a la vista humana. Uh-huh. Eso, según estudios científicos y médicos de la modernidad del día de hoy. Pero, ¿según qué científicos? ¿Qué estudios médicos? El British Medical Journal, por Aaron Carroll y Rachel Berman. Hay algunos mitos médicos. En esta ocasión vamos a mencionarles 7. Uno de ellos era el que decíamos anteriormente. En relación a que leer en la oscuridad. Con poca luz, pues no te jode la vista. Pero sí te forzas la vista. Pero entonces, ¿jode o no jode? No, o sea, te forzas la vista que te cansas más, pero no te la jode. Ah, ok. Entonces no es eso de, ay, vas a tener que usar lentes y lees en la oscuridad. No, no es sí, cierto. O sea, sí, para empezar, leer en la oscuridad es imposible. Uh-huh. Pero con poca luz, como tú mencionas, pues no hay ningún problema. No, así que todos problema. Aquellos que gusten de leer novelas eróticas o de terror debajo de sus sábanas en las noches. Síganlo haciendo, exactamente. Pero hay otras cuestiones también como las siguientes. Tomar 8 vasos de agua al día no tiene ningún beneficio. ¿Ah, no? Bueno, tienes que hidratarte, pero exactamente 8, no. Pero no. Eso como que es común en las dietas, ¿no? Bebe mucha agua, incluso así la publicitan, el agua embotellada. De hecho, tú vas con un dietista y te dice eso, y sí, es verdad, sí funciona. Como pero tienes también muchas grasas y todo eso, sí. Pero por sí solo los 8 vasos al no hacen. Si no haces ejercicio, no tienes una buena dieta. Exacto, si no hacen nada, o sea, no es magia. Al contrario, si tomas mucha agua y permaneces sentado todo el día, vas a retener líquidos e incluso te pondrás mucho más obeso. Este es uno de mis favoritos. Afeitarse que causa que el cabello crezca más rápido y más grueso. Ese es un mito, principalmente en las chicas, ¿no? Sí. De que, ¡ay, tiene muy buena mano ese peluquero! ¡Mira, me está creciendo bien bonito! No se quieren rasurar con rastrillo las piernas. No, porque va a salir más bello o grueso. Si de por sí ya tienen las axilas verdes, ¿qué les interesa? Dejen de depilarse, vayan a esas clínicas o spas en donde el depilado es permanente. Que el clásico, mucho más el clásico sexy. De no comas pavo porque hace daño. El pavo por sí solo no hace daño. ¿Cuál pavo? El pavo. Pavo. Pavo. ¿Cómo que hace daño? Guajolote. Cócono. Exacto. Huila. El pavo, o sea, hay un mito que normalmente entre las ciudades más grandes urbanas. Ajá. Que comer pavo hace daño. O sea, comer pavo así en Navidad o Año Nuevo. Pero se dice que fue un guajolote en realidad quien soltó ese rumor. y es en Navidad cuando se hace más evidente. Y seguramente... No, el problema está, lo que verdaderamente pasa, como se come pavo muy poco, bueno, a menos que comas jamón de pavo, pero eso es otra cosa, como se come pavo así horneado muy poco, 3 veces al año, punto, pues cuando se come pavo es en Navidad y Año Nuevo. Y es cuando provoca daño. No, y es cuando comes más, porque es el pavo. O la ensalada de la tía. Y la pierna ahumada de no sé quién. ¿Y no supiste qué te hizo daño en realidad? No sé qué te hizo daño en realidad. Es que comes como niño de hospicio. Como niño Dios. Exacto. Y pues por eso provoca daño. Eso es lo que te daño. Ah, yo pensé que el moco del guajolote o algo así. Y también eso de que usamos solo el 10% del cerebro es un mito. Sí, porque para empezar... Digo, eso es... ¿Te imaginas qué desperdicio tener tanto cerebro y no usarlo todo? Pero, para empezar. Ajá, obviamente, pero ¿por qué es un mito este? Porque pues si usa, si todo el cerebro tiene actividad, o sea, es mentira que nomás el 10% haga que funcionemos como funciona. Pero que hay acerca de los accidentes y cuando llegan a perder una parte del cerebro y el cerebro sano sustituye... La parte sana del cerebro ocupa sí las pasa. Funciones del, eso del, sí pasa. De la parte enferma. Porque la parte sana aprende lo que la parte enferma olvidó o bueno, ya no puede... Asumir. Ay, qué fantástico es el cuerpo. Exacto, humano. El cuerpo humano y sus maravillas. Maravillas del cuerpo humano. El pelo y las uñas siguen creciendo después de morir. Pues no, lo que pasa es que nos encogemos, perdemos líquido. Nos deshidratamos y las uñas pues resaltan y el cabello también. Entonces no es cierto eso de que pueden seguir escuchando los muertos cuando obviamente cuando pierden la vida. No. Chale. Y también que los teléfonos celulares no causan ningún daño en los hospitales. Pero eso es cierto, digo, ya lo hemos hablado también en este programa, que el uso prolongado no causan daño en los hospitales. O sea que... A los enfermos, a los aparatos. O sea, se ha demostrado que causan mínima interferencia o ninguna. Y además, si nos ponemos a pensar actualmente por cuántas ondas estamos siendo atravesados en todo el mundo, en todo momento. Desde que nacimos. No digo, desde rayos del propio sol y también ondas artificiales, ¿no? Ya de radio, de teléfono... etcétera, etcétera. O sea, si en realidad pudiéramos verla, ¿te imaginas? Esto sería Esto me recuerda a antiguos medicamentos que solían ser buenos. Si podrían ver mis manos, venían unas comillas. Buenos para el ser humano. Esto casi siempre pasó en los épocas tónicos, como victorianas. Que todo lo que fue brillante y nuevo, porque era moderno, pues era bueno para el ser humano. Y que aún se puede ver con los merolicos que se instalan a un lado de la... del Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, cuando exhiben ciertas propiedades. Entonces, de animales exóticos. Un vendedor en la calle, el primer producto que va así: señor, señora, más bien señora. Señorita. Señorita, ¿usted está cansada que su hijo esté delatoso todo el día? Ay, su recién nacido. Sí, sí, ay, es que es tremendo este muchacho. No le causa molestia que usted está dormida y él, en el momento más inoportuno, empieza a berrear, a llorar, pidiendo auxilio. ¿Y usted cómo sabe? ¿Tiene hijos? Bueno, no tengo hijos, pero tengo experiencia, señora. ¿Ah, sí? Tengo este pequeño frasco que va a ser la solución a todos sus problemas y contiene un nuevo elemento llamado cocaína. Sí, le vendían cocaína para calmar a los niños. Ah, sí, los niños. En gotitas. ¿Y se la aplicaban a los chamacos? Sí, en gotitas, abre la boca y ahí van las gotitas. Híjole. Otro, el mercurio, pues... Eso ya lo habíamos también platicado. El mercurio, ¿cómo no va a ser bueno para ti? Si es líquido, brilla, y aparte es un metal. Efectivamente, y eso ya, incluso en la antigua China, un emperador de la dinastía Ming, si no me equivoco, uh-huh, le daban de tomar precisamente para que conservara la juventud. Y ya después el hombre se quedó ciego y... No, perdón, sordo. Sordo. Sordo y murió. Y bueno, pues ya sabemos ahora que el mercurio es unas cosas de las más venenosas que te puedes meter en el cuerpo. Así que no les tomen la temperatura con termómetro de mercurio. Y también otro, el mismo vendedor diciéndole a los caballeros: señor, caballero, usted tiene una esposa muy histérica, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, señor, porque yo he viajado por todos lados del mundo y la gente me decía, doctor, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa no sea tan histérica? Muy sencillo. Masajes en el clítoris. Hágale un té con este frasquito. Es un nuevo compuesto conocido como heroína. Ay, se la daban para que se aliviara la fémina. Para que estuviera, no estuviera adelantosa. Porque antes, antes era la histeria de las mujeres era considerada una enfermedad. Sí, de hecho, bueno, sigue siendo un padecimiento, una patología, pero pues bueno, ya tiene otro tipo de tratamiento. También se manejaba al principio de la manera en la que te comentaba, René, con masajes en el clítoris. Uh-huh. Y de ese modo era como se les daba tratamiento a las mujeres. Sí, para bajar la histeria. A ver, señora, y también para sacarlas del marido. Ay, ¿ya quieres ir al doctor otra vez? Sí. Mejor te masajeé el clítoris. Pues vaya, estos son... Pero... Y la electricidad también la usaban para curar la impotencia. Ah, exacto. O también aquellos experimentos en el cerebro a través de impulsos eléctricos. La lobotomía se seguía aplicando. O sea, este está loquito, hágale una lobotomía. Pero todavía se puede ver en algunas calles de la ciudad, principalmente en el centro. ¿Recuerdas aquellos hombres también que vendían medicamentos para combatir los parásitos intestinales y que tenían sus botellas de con todos los diferentes especímenes de animalejos que podrían vivir dentro, sí, de nosotros? Y también como también igual de tome su propia orina y va a ser muy saludable. Mentira, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Y la orinoterapia? Si el cuerpo lo expulsa, debe ser por algo. Pero bueno, también se ha dado casos, por ejemplo, de los inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos y que, pues, bueno, al falta de agua se beben. Sí, es agua, pero que te haga algo extra. No, y de hecho les provoca daño porque se han encontrado cadáveres o cuando llegan a rescatar a estos inmigrantes les provoca sarro en la garganta. O sea, el mismo sarro que provoca en las tazas del baño, imagínatelo. Exacto. En tu garganta, René. O las sangrías también, sangrar a la gente para curarlo. Porque los humores, los famosos humores, antes era, pues tienes humor tal y te sobra mucha sangre. Vamos a quitarte un poco de sangre, ¿no? Porque no debes tener. Porque mucha. Tienes demasiada. Exacto. Hijo, qué sangrones. Pues vámonos a más música. Claro, claro. Y a continuación, ¿qué? Pero se nos olvidaba la trepanación también. Uy, también considerada un tratamiento para tranquilizar a los enfermos mentales. Uh-huh. En donde los lóbulos frontales del cerebro eran literalmente extirpados. Sí, debe tener el cerebro hinchado, vamos a hacerle un hoyo para que liberar presión. Y lo hacían y los hombres se volvían total y absolutamente pasivos. Exacto. Pues bueno, ahora sí vamos a más música. ¿Qué quieres poner? Vamos a poner a esa banda puertorriqueña de reggae. Ajá. Que se hacen llamar Cultura Profética y la rola se llama Ideas Nuevas, precisamente para... En relación a todas las cuestiones que debemos ir desechando y hay que aprender a desaprender, dice la rola. Perfectamente, perfecto. Exacto, exacto. Estamos en Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Aprender que no es contradicción, que es enmendar. corazones ahora hace falta ideas nuevas. I'm lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Crimen o accidente. Recargado en la pared de una carnicería, fue encontrado el cuerpo de Antonio Trejo Ulloa, de 52 años, quien en primera instancia parecía haber sido atropellado, pero de acuerdo a las autoridades, también pudo haber sido asesinado. El cuerpo fue llevado a la sexta delegación. Ahí se descubrió que su oficio era el de vendedor de periódicos. Su cadáver fue trasladado al Hospital Juárez, en donde le practicaron la autopsia. Y una trepanación, por si acaso, pero bien muerto. De una canción suave a otra más suave. Porque esta es la canción para que todo aquel y toda aquella que tenga a quien abrazar, lo abrace y baile cadenciosamente. Y quien no tenga a quien abrazar, siquiera añore a Richie Valens y llore su muerte. Pues y bueno, eso sucedió hace 50 años en la Ciudad de México. Este pobre boceador. ¿Cómo descubrieron que era un boceador? Pues porque le vieron las manos y estaban llenas de tinta. Ya lo analizaron así bien CSI. A lo mejor tenía una identificación. Obviamente todos ¿también? Los boceadores deben de pertenecer a alguna organización. Pero entonces yo quería decir, no, le quitaron tinta de los dedos. Le dieron al laboratorio y a vuelta de laboratorio. Es tinta tal que viene de China, porque esa tinta la usan en el Excelsior. Efectivamente, y entonces en esa ocasión se cumplió el sueño dorado de este boceador aparecer en el periódico que ¿boceador? Él vendía. ¿A poco? Boceador, boceador. Yo no creo que ese haya sido su sueño. Tal vez, a lo mejor iba a ser periodista. Él quería ser periodista, no aparecer en la nota roja del periódico. Pero bueno, el destino le tenía preparado algo diferente. A lo mejor él quería escribir la nota roja. ¿Y la escribió? literalmente, la entintó con su propia sangre. Un saludo al rebelde del lenguaje, al rebelde del... ¿Cómo que rebelde del lenguaje, Coyote? ¿Qué es eso? Rebelde de la gramática. Ah, perdón. Amiguito o amiguita, no sé, de Nora. ¿Rebelda o rebelde? Uh-huh. No, es rebelde, debe ser rebelde. O el, a los RBD de la gramática. Saludos a todos ellos. Saludos, gracias por escucharnos. Esperemos no sea la última vez. Exacto. Y bueno, vámonos a notas también que tenemos en más notas en esta ocasión. Y también un saludo a Beto Huatulco, que nos está escuchando desde la hermana república de Puebla. Puebla. La HH Puebla. La HH, o sea, dos veces heroica. Sí, pues la batalla de Puebla y pues no sé, porque algún otro zafarrancho. ¿Y algún otro zafarrancho? ¿Y algún otro zafarrancho del cual salimos avantes y que nos defendieron los poblanos? Exacto. Muchísimos saludos al príncipe del sur. ¿Al príncipe del sur? Poblano. Al poblano, exacto. Ok. Nuestra risa sacartona. qué fino eres. Y, bueno, pues, ¿qué más tenemos, Renicito, en las notas de esta noche? Pues un perro pisa el gatillo por error. Esa es bastante buena, esta nota, porque pues, hay perros asesinos. No es buena. ¿Cómo que va a ser buena? Hay perros asesinos. ¿Cómo que es buena? O asesinos perros en esta ocasión. Estás como que, qué bueno que tenemos un asesino serial. Esta nota es buena. ¿Te gustan las muertes o qué coyote? Me gusta la cuestión curiosa en donde tenga que ver la cuestión gore. A ti también te gusta bastante, sí, René. Sí, sí. Pero ya lo que se hace realidad, pues parece que te causa cierto conflicto. Y entonces, bueno, eso dice así. Acciona el perro el gatillo de rifle y mata a su dueño. Pisa un labrador accidentalmente el gatillo de la escopeta de su cazador. De un cazador, exactamente, que pues lo llevaba para precisamente cazar algunas presas. Y falleció por el impacto. Más bien falleció desangrado, porque el impacto le atravesó una vena de la vena femoral, la vena de la pierna. Uh-huh. Y eso sucedió cuando estaban cazando precisamente en... esto es en Houston. Ajá. Houston, en Texas. ¿Dónde más pasan este tipo de accidentes? En Estados Unidos y en Texas. ¿Por qué Texas siempre es tan recurrido? Pues mira, está la masacre de Texas, está Dushes de Texas, Greenhouse. Sí. Oye, sí, todo, se da todo lo malo pasó en Texas. Sí, efectivamente. Bueno, excepto las Dixie Chicks, ellas son buenas. Ah, exactamente, y eso porque están en contra de la guerra de Irak. Un saludo a las Dixie Chicks que nos escuchan. Exacto. Y si no nos escuchan, pues qué lástima, porque nosotros sí las escuchamos a ellas. Uh-huh. Y bastante. Y bueno, les decíamos que salieron a cazar y este perro por accidente, como yo creo que escuchó que el cazador le llamaba gatillo. Entonces, entonces dijo, me voy sobres, voy a atrapar al gatillo. Lo quiso morder, atrapar entre sus pezuñas. Y en ese momento activó el arma. ¿Con las pezuñas? ¿Cómo está eso? Pues sí, pues se aventó encima el gatillo. Ah, ya te entendí. Perdón. Y en ese momento accionó el arma homicida, la cual le atravesó la pierna y por lo tanto la vena femoral a este pobre individuo. ¿Qué ni tan pobre? ¿Por qué, hijo de la madre? Eso de andar matando animalillos. Estábamos hablando de justicia divina y de la ley boomerang. Y por fin sintió este hombre lo que sienten esos cervatillos. Bueno, a lo mejor cazaba para comer. No, ya, ¿quién caza para comer a estas alturas, René? Ya cualquier cosa la encuentras en el supermercado. Entonces, pues, digo, es como cuando les dan los pitonazos a los toreros. También. Usted se lo merece. Y luego en el mero asterisco, ¿has visto esas fotos? Que también un pitonazo toro, en el ano. Sí, en el mero asterisco. Y esto nos lleva también a un flash de criptozoología. Pero se nos olvidó la alarma. Porque hay animales también que merecen ser recordados en la historia, en los anales de la historia. Entonces, para lograr esto, se ha creado un museo internacional de la criptozoología, en el cual veremos exposiciones y dioramas referentes a monstruos como Mothra, Godzilla, Nessie. Godzilla pues no es un monstruo criptozoológico, pero creado por el cine japonés. Exacto, pero es que luego varios vuelos se retrasan porque Godzilla. Sí, a veces los Simpsons hemos visto. Exacto. Ay, qué mal chiste. Y pues ya saben, es un museo que va a estar donde más, en Estados Unidos. ¿En qué ciudad? Todavía no lo deciden, pero ya lo quieren hacer. Pues estaría bastante chido irlo a visitar. Aquí vemos algunas fotografías y vemos al creador de este museo, que tiene una enorme barba blanca, y detrás de él vemos a una figura que caracteriza, se asemeja a Bigfoot. A Bigfoot, pie grande, para los que no sepan. Sasquatch, si vives en Canadá. Y estos dos homínidos se parecen entre sí. O sea, nada más lo diferencia el color de la piel. Que hasta es las mismas fosas nasales tienen. Exacto. Pues ya saben, ojalá y puedan, quien tenga la oportunidad de viajar a Estados Unidos, como en este caso Mariana, que se va para allá, pues ojalá y pueda ir al Museo de Criptozoología. Ok, y antes de irnos a más rola, no, pero es que ella se va a Nueva York. Yo creo que en Nueva York son muy cosmopolitas y no tienen esas cosas. Pero también hay muchos animales ahí sueltos. Hay un zoológico en el Central Park. Y muchos vagabundos que bien podrían pasar. Hay águilas que viven. Hay águilas que viven en Nueva York. No, cóndores. En el alrededor del Central Park, en los edificios. Ay, qué agradable. Y uno le gusta anidar en el balcón de este director neoyorquino que le gusta hacer muchas películas en Nueva York. Woody Allen. Ay, tiene un cóndor de mascota. Bueno, pues le gustó su balcón, ¿no? Que él lo pusiera en el balcón. Pero qué chido, ¿no? Uh-huh. Ya se volvió famoso ese cóndor. Exacto, ya sabía en dónde anidar. Exacto. Bueno, entonces, ¿nos vamos a música o qué? No, vamos con 10 lecciones de vida que nos dejó Alberto Einstein. Ay, ese hombre tan bondadoso, tan inteligentérrimo. Exacto. Pues aquí van rapiditas para que nos veamos a música. A ver. Aquí están, mira. Alguien que nunca ha cometido errores, nunca trató de hacer algo nuevo. Exacto, o sea, como arriésgate, carajón, que seguramente te irá mejor. ¡Ay, un beso sin esfuerzo! ¡Ea! Ahora, la educación es lo que sobra después de que uno se lo... Perdón. La educación es lo que sobra después que a uno se le olvida lo que aprendió en la escuela. Y es lo que siempre te dicen, ¿no? Muchachos, esto que aprenden en la escuela jamás lo van a aplicar en la vida real. Pero pues, reviéntense los capítulos 1, 2 y 3. Efectivamente, porque les vamos a dar su papelito terminando este curso. Yo soy lo suficientemente artista como para dibujar de mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es ilimitado, limitado. La imaginación envuelve al mundo. Híjole, creo que esto está de más explicarlo, ¿no? La imaginación, la cuestión onírica, la cuestión de soñar, siempre nos hará humanos. Aquí hay una muy buena que me gusta mucho, que es como un guiño a los tramposos, pero también... Que ya que mencionamos ser, varios. Ser audaz también al mismo tiempo. El secreto de la creatividad es saber esconder tus fuentes. Uy, y eso como que para los comunicólogos les sirve bastante bien. Ey. El valor de un hombre debe medirse por lo que da y no por lo que recibe. No trates de convertirte en un hombre de éxito, sino un hombre de valores. Y vámonos a música y regresamos con los 5 faltantes. Saludos a Carlumpen, que nos hace pidiendo favor de escucharnos. Oye, carnal, te mandé un mensajito SMS. Por favor, respóndeme, es urgente, me interesa bastante esa entrevista. Saludos a toda la pandilla, esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Y vamos a complacer a Carlos, que nos pidió algo de los Ventures. ¿Por qué no? Si tú eres el mero mero sabor ranchero de los venturosos. Mero mero sabor ranchero, yo no me acordaba de ese eslogan, coyote. De los rancheritos. Exacto. Entonces vamos a escuchar a los Ventures con qué. ¿Qué te parece con, no sé... Ah, pone algo clásico. Wipeout. Exacto. Wipeout con la versión en vivo. Dedicada a... Dedicada al baterista, porque esta es la versión baterista. Exactamente. Pues muy bien, ¿no? Mi gran amigo, nuestro gran amigo Carlonche, esto va dedicado para ti. Y lo siguiente, dedicado para todos los demás, no sé qué será. Esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. O al revés. Exacto. acuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay, el Coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco está en la casa. ¿Pero qué les pasó? Escucharon Surf, Sex and Roll. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. Yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Hay éxitos, solo buenas rolas. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo. La gente loca de la emoción. Bienvenidos a su gustada sección luchística de Surf, Sex and Roll Radio, en esta ocasión dedicada al señor Wal Rubinsky. Exactamente, el galán de la lucha libre mexicana. Nacido en 1921 y tristemente fallecido en el año de 1999, hace tan solo 7 años. 8 años. Bueno, si contamos el día el que acabamos de iniciar, efectivamente. Su nombre real era Wal Rubinsky. Y bueno, él participó en muchas películas con grandes gladiadores del Pancracio Nacional, como El Santo, Blue Demon, incluso con Pedro Infante. Estaría y en películas Cantinflas. De Capulina, Tintán, Hizo muchas películas Cantinflas con creo que hasta salió alguna vez con los Polivoces. ¿No recuerdas aquel papel también de ese boxeador maléfico en el que se enfrenta en la tercera parte de Pepe el Toro? Ajá. En donde tristemente fallece uno de sus amigos del señor Pedro Infame, y es donde canta esa conocida canción de El Oso Carpintero. Pero bueno, refiriéndonos al señor Walt Rubinsky, tenía también un restaurante allá por los rumbos de Altavista, de San Ángel. Y dice que era muy buen chef también, aparte de todo. No solamente sabía dar trancazos. No, porque aparte fue entrenador, fue campeón olímpico y fue campeón también de peso medio nacional. Y además también tuvo la oportunidad de participar como protagonista de sus propios filmes. Exacto. Y sus mejores películas, a mi parecer. Bueno, en la que puedes disfrutar de él. Tenía el nombre de Neutrón. Neutrón que le hacía de un luchador. Era fantástico. Un enmascarado negro. Exacto. Que luchaba contra un doctor que también era enmascarado, que se llama el doctor Caronte. Que seguramente pueden encontrar algunos extractos en YouTube. Uh-huh. Entonces, ojalá. Neutrón contra el doctor Caronte, así se llama. Y pues búsquenla en su videoclub favorito. Su videoclub chiquito favorito. O bien pueden pedírselas a René Venturoso. También. Y seguramente se las podrá intercambiar. El Bello Durmiente con Tintán, que la hace de malo. El Bello Durmiente, exacto. Muy buena película de Tintón. Y El Santo contra la Invasión de los Marcianos, en la que también la hace de malo. Y en donde aparecen esos clásicos marcianos que tenían los trajes guardados en los estudios Churubusco. Y que a la menor provocación los sacaban para filmar una nueva película. Exacto, o comercial o lo que sea. Ya fuera película de Santo, ya fuera película del Piporro, o en este caso de Walt Rubinsky, siempre salían exactamente los mismos luchadores. Reciclaban el material. Y bueno, pues en paz descanse este gran gladiador, ese hombre del bozarrón, porque aparte también se dedicaba a la cuestión de la locución gracias a su enorme... Así es, era a una voz muy profunda y muy varonil. Y a su enorme porte. Pues bueno, esto fue... De bote en bote, por Sussex and Roll Radio. ¿Y qué rol le quieres dedicar a Walt Rubinsky, Coyote? ¿Por qué no algo del señor Bikini, René Venturoso? Seguramente ya tuviste bastante tiempo para bajar esas canciones y convertirlas en MP3. Me gustaría escuchar a Big Máscara, por ejemplo. Bueno, Big Máscara, tenemos China is a Punk Rocker y Swan Lake, y se acabó. Pues vamos a dedicarle en este caso el Lago de los Cisnes al señor... al señor Walt Rubinsky, exacto. Esto es el señor Big Máscara, guitarrista del señor Bikini, en su proyecto solista Big Máscara and the Classics. Ok, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. We'll be right back. mucho. Ya no sé qué es más cachondo, si escuchar a Santo y Johnny o Beat Máscara de Classics. Yo creo que Santo y Johnny va a ganar siempre. Por favor, ya quítate esas mallas y tu René. Ya no. Deja de estar aquí bailando no. De puntitas. No, no, sientas... no estoy haciendo eso, cuyo. No inventes noticias. No las saludos a Agustín de Beat Máscara. Exacto. De Beat Máscara. Saludos a Agustín Beat Máscara de... ¿Qué quisiste decir, señor Chiquini? Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero queremos despedir este programa con la buena vibra que siempre nos caracteriza. Muchísimas gracias a toda la pandilla que nos hace favor espérate, de oírnos. No, espérate, estás ya despidiéndote prácticamente. No, pero es que, digo, es que iba a redondear. Ah, pero antes de irnos a estas frases, a las últimas 5 frases del señor Alberto Einstein, nos vamos a una cuestión de un mito urbano que se volvió a dar. Se volvió a dar porque ya hemos leído pero... también algunas otras notas en donde... Recuerdo alguna ocasión que leímos, René, en donde un padre de familia, seguramente panista, seguramente moralino, panista, que le gustaba visitar a las proveedoras chicas, de placer. A las mariposas de pantano. Exacto, las mariposas del pantano, a las chicas del tacón dorado. Y en una ocasión, en el hotel que estaba hospedado y al que llegó una sexoservidora, se trataba nada más y nada menos que de su... pequeña primogénita. Efectivamente. Y bueno, seguramente hicieron el amor como locos, pues ya se conocían. El amor como locos, no creo que eso ocurrió. Hicieron el amor como locos. Eso ocurrió en Estados Unidos, pero también en Varsovia, Polonia, como ya habíamos mencionado antes, se cocen habas. Exacto. Resulta ser que un señor, pues aburrido de su esposa, que no es raro, que no es raro en Polonia. Y si tengo solo dinero, voy a un burdel. Solo en Polonia se aburren de sus esposas. Sí. Llega y pues le dan el catálogo de muchachas. Aquí está, señor, el catálogo de las... señoritas. De las señoritas. Empieza a revisar y... ¡Oh, my God! ¡Oh, sorpresa! Le excita de sobremanera una mujer porque se parece al amor de su vida, alias su esposa. Exacto, pues más que nada porque era su esposa. Y no se parecía, sino que eran iguales. Exacto. Y entonces resultó nada más y nada menos que se encontró en el catálogo de este prostíbulo a su bella acompañante después de 12 años de estar casados. Ajá. Y bueno, pues resulta ser que pues llevaban, como dijiste, 14 años y el hombre pues dice que bueno, va a tardar... Bueno, dije 12, me equivoqué por 2. Ah, ok. El hombre va a tratar de... pues va a tardar el tiempo en volver a ir a un burdel y la mujer pues va a trabajar Ya si se enteró este güey, pues ya mejor trabajo el tiempo completo y no solamente en las noches cuando me podía escapar de este engendro del mal. Entonces, pues eso también se asemeja a una nota que leímos de Alemania o España, no recuerdo, el año pasado, Renecito, en donde dos cyberamantes... se conocieron. No, era en Rusia. En Rusia. Bueno, muy cerca de Polonia también. Ajá. Entonces, bueno, solamente eso se allá por los grupos gélidos de Asia. Unos esposos se aburren de una pareja. Se aburren de sí mismos. Y entonces se ponen a buscar amor por el hi-fi. Por el internet. O por el MySpace. Y resulta que encuentran el amor de su vida y resulta que son ellos mismos. Pero en lugar de que la historia de amor se vuelva redonda y ellos se reencuentren, deciden separarse como estos dos casi señores. Casi hasta demandarse. Me engañaste con otro, aunque era yo, pero... pero me engañaste. Pero me engañaste. Carajón. Exacto. Y pues ya para irnos vamos a dejarlo con nosotros 5 lecciones de vida del señor Alberto Einstein. Ok. El valor de un hombre debe medirse... eso ya lo dije, perdón. El número 6. El número 6. Existen dos maneras de vivir. Puedes vivir como si nada fuera un milagro o puedes vivir como si todo fuera un milagro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un milagro el poder estarnos escuchando esta noche. Es un milagro el poder estar transmitiendo con gusto para ustedes. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Se han dado cuenta que el señor ya no da lata? Ah, y eso gracias al señor Ramón que ya le da mantenimiento y ahora sí paga la renta de este changarro. Ahora, cuando me examino a mí mismo, mis métodos de pensar, llego a la conclusión que el don de la fantasía ha significado más para mí que cualquier otro talento para pensar positivo y abstractamente. Esto es muy parecido a la cuestión de que puede más la imaginación que el propio conocimiento, así que todos aquellos que estén abstraídos en la depresión en este inicio de año, pues imaginen y sueñen. Dejen de hacerse chaquetas mentales. Y mejor háganse las reales y sigan soñando. Ey. Para ser un miembro inmaculado de un rebaño de ovejas... No hables de miembros porque estamos hablando de masturbación también. Para ser un... una persona. Una persona, no, para ser parte o un de individuo. Un rebaño de ovejas, uno debe, sobre todas las cosas, primero ser una oveja. ¿Eso qué quiere decir? No le entendí mucho. Ah, pues que si quieres ser este... ¿del montón? Del montón, primero tienes que volverte del montón. ¿Del monte o del montón? Así efectivamente. Es. Para aprender las reglas, debes aprender las reglas del juego, y después debes jugar mejor que todo el mundo. Efectivamente, para romper las reglas, primero hay que conocerlas. Lo importante de todo, esto es muy importante, esta es la que más me gusta. Lo importante de todo es nunca dejar de hacer preguntas. La curiosidad es la propia razón de existir. Efectivamente, siempre ser como niños, ¿no? Que preguntan a todo el por qué y que todo nos parezca un milagro y que todo nos parezca fantasía y todo. Seguir soñando en la vida, nunca hay que perder la fe. Y pues muchísimas gracias en ese primer programa del 2008. Muchísimas gracias a toda la gente que hace posible este programa. René Venturoso, siempre es un placer transmitir contigo, mi hermano. Gracias, canalito. Y ya nos vamos. Desafortunadamente, pues, lástima que terminó el... Pero como bien dicen los ángeles negros... Y volveremos. Y no hablamos de cuestiones de estomacales, sino cuestiones de buena vibra. Regresamos con ustedes la próxima semana. Esto fue Sorsex and Roll Radio. Nos despedimos con Germain y sus ángeles negros. René Venturoso, hasta la próxima. Gracias, Coyote. Y aquí están diciendo que eres un ordinario. Hasta la próximo jueves. Un ordinario soñador, como diría Albert Einstein. Saludos, señorita Lisette, hasta California, Estados Unidos. Besos y buena vibra. Gracias por escuchar. Hasta el próximo jueves. Amor a Dios. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá.